Martes 16 de julio. ¡Ay de ti! Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Comentario al Evangelio por Fray Edgardo. Jesús durante 3 años desarrolló su misión a orillas del mar de Galilea. Las ciudades que hoy se citan son las que recibieron su enseñanza, vieron sus acciones y comprobaron la convicción de sus opciones por el reino. Sin embargo, no todos abrieron su corazón a la propuesta del Maestro. Las palabras de hoy cuestionan y ayudan a pensar. ¿Qué ha cambiado en sus vidas? ¿Qué dinámicas sociales han surgido a partir del paso de Jesús por estas ciudades? Estas preguntas y otras que vayan surgiendo también nos pueden ayudar a nosotros a romper con nuestras inercias y dejarnos interpelar por la persona y el mensaje del Señor. Como nos recordaban las palabras de los obispos vascos en una carta pastoral de Cuaresma, vivir desde dentro no significa vivir replegado sobre uno mismo y cerrado a la vida, sino hallar el espacio donde la persona pueda encontrarse con Dios y desde donde puede comenzar a vivir su existencia entera con un sentido, una fundamentación y un horizonte último. Para ello es necesario aprender a detenerse, hacer silencio y crear ese clima de recogimiento personal indispensable para reconstruir nuestro interior. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.